Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 2 de marzo. La Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad ha publicado la programación definitiva de actividades organizadas en nuestra localidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Los actos darán comienzo el próximo martes con la celebración de un encuentro de las asociaciones de la comarca de la Sierra, propiciado por la Diputación Provincial de Cádiz y que se va a desarrollar en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 4 de la tarde. Para el miércoles 8 de marzo se convoca una concentración no silenciosa en la que se dará lectura al manifiesto consensuado por todas las diputaciones de Andalucía bajo el lema Sin pausa hacia la igualdad. Tendrá lugar a las 12 del mediodía el martes en la plaza del Ayuntamiento. El viernes 10 de marzo se va a celebrar la jornada Mujer, Cultura y Arte Feminismo del siglo XXI, que será clausurada con un recital de poesía y flamenco con la participación de la Asociación Preformación 94, la escritora y bailaora Anabel Ortega, la traductora Camila Junqueira, la fotógrafa María Isabel Villalba y el alumnado del IES Los Remedios. La jornada dará comienzo a las 7 de la tarde en el Francisco Fatou. La programación continuará el sábado 11 de marzo con la Fiesta de la Mujer organizada por el colectivo ecofeminista Alas Violetas desde las 12 del mediodía para concluir el martes 21 de marzo con el encuentro poético en la Peña Flamenca. Otros temas de interés: el paro registrado en nuestra localidad durante el mes de febrero presenta una bajada del 5,59%, con 90 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo. El total de desempleados se sitúa en Ubrique en 1.520 personas, de las que 18 están inscritas en el sector de la agricultura, 623 son parados del sector industria, 58 pertenecen al sector de la construcción, 735 al sector servicios, mientras que 86 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 566 hombres y 954 mujeres y principalmente a mayores de 45 años. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez ha informado sobre el encuentro mantenido esta mañana con la delegada territorial de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares. En este encuentro se han abordado todas las demandas sanitarias planteadas desde nuestra localidad. Nos comunicaba la delegación territorial el pasado viernes que la delegada quería venir hoy, quería venir al centro de salud. Nosotros estuvimos planteando también la visita a lo que es al Ayuntamiento de Ubrique para que pudiera trabajar con ella, pues todas las cuestiones que desde el Ayuntamiento, más allá, ¿no?, de lo que es el centro de salud, la asistencia primaria, poder ver con ella los temas municipales. Pero bueno, ya comentaba al principio de la reunión que la seguía invitando, me ha dicho que vendrá en otra ocasión al Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, y hemos estado allí reunidos con ella, ha estado también el gerente, ¿no?, del área, también el responsable del área de la sierra, ha estado también la jefa de enfermería de la sierra, de la propia área, ha estado también acompañado por todo el equipo de dirección del centro de salud con la directora al frente, y bueno, y hemos tenido un primer encuentro donde hemos podido compartir, ¿no?, lo que son las cuestiones que el ayuntamiento le ha trasladado ya a la delegación de salud, en la que esperamos también pues que nos hagan un posicionamiento formal sobre las cuestiones que planteábamos, y en ese aspecto pues le he estado explicando, ¿no?, lo que fue esa especialmente, ¿no? En Ubrique tenemos una línea, digamos, conjunta de la Corporación Municipal en cuanto a todas las demandas sanitarias, que se plasmaba no hace mucho en una moción conjunta que respaldaba a todos los grupos municipales y que era propuesta del Observatorio de Especialistas ya, y que bueno, que le trasladaba a la delegada pues cuestiones como lo que es la demanda histórica, ¿no?, de tener un hospital de referencia en la comarca que sea público, hablar y comentar también pues todo lo que se paralizó con motivo de la pandemia, como eran las visitas, ¿no?, y las citas que se daban a las especialidades de traumatología y medicina interna en el centro de salud, que, como digo, se suspendieron con motivo de la pandemia y que no hemos podido recuperar. más las especialidades que también venimos demandando su ampliación, ¿no? Como oftalmología, ginecología, y hemos estado hablando también incluso de lo que es la salud mental, que creo que cada día tiene más importancia, ¿no? Y más después de haber vivido una pandemia, la ciudadanía se ha visto sometida a un gran estrés, a una gran tensión, y que merece, ¿no? En determinados casos, pues esa atención de poder guiar y marcar directrices, pues a personas que estamos algo desorientadas con respecto a todo lo sufrido, ¿no? Y en eso entendemos que la Consejería de Salud tiene que dar una respuesta también de ampliación de la cartera de servicios. Hemos transmitido, le hemos comentado que el Ayuntamiento pues tiene una parcela sanitaria en lo que es en el plan parcial, que entendemos que la construcción de un consultorio auxiliar para establecer sobre todo una consulta de médico de familia y de pediatría viene también a descongestionar lo que es el centro de salud actual. Y bueno, en estas cuestiones como, bueno, y también le he tratado un tema muy particular de Ubrique por todo lo que es el estudio, ¿no? Que el Instituto Hidrogeológico de Málaga, de la Universidad de Málaga, pues está planteando de estudio científico con respecto a las aguas subterráneas de acuíferos calizos, y que pues está pendiente de la autorización de la Delegación de Salud, con la que he quedado en remitirle toda la documentación para ver si es posible mantener una reunión entre la delegación y el equipo científico de este instituto, que nos parece que va a culminar con un análisis de interés, ¿no?, del funcionamiento, por llamarlo, o del movimiento de estas aguas desde lo que es desde Graciela de Más hacia abajo, especialmente desde la cima de Villaluenga hasta la localidad cuando llegan los acuíferos y el tratamiento del agua potable, con sistemas además de alerta de atención temprana en el aspecto de posible incidencia, en fin, que para nosotros tiene un interés importante. Juan Carlos, vamos, de hecho fue uno de los, digamos, de los elementos, ¿no?, que miden todo lo que contempla el estudio. Están en el Algarrobá, que es, ya se preguntaba en este programa en tiempo, ¿no?, que era aquello que habíamos instalado. En fin, que yo creo que merece la pena darle una oportunidad, que un estudio además de referencia, que va a ser de referencia europea, y que por las características del abastecimiento ubriqueño, pues hizo que los responsables científicos pusieran la vista en nuestra localidad. Así que, bueno, pues en eso hemos quedado, remitir toda la información para ver si podemos desbloquear este asunto. Y luego hemos terminado pues con la reunión, ¿no?, que la plataforma por una atención pediátrica digna está, como sabemos, movilizando y está pues con una serie de reivindicaciones y de demandas para la mejora de la atención en pediatría especialmente. Y hemos tenido, bueno, he tenido el honor de poder quedarme a esa reunión que la delegada le concedía a la plataforma, representantes de dicha plataforma, pues para ver todos los puntos, ¿no?, que la misma hace respecto a la mejora de esta atención. Otros temas de interés: la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique presenta este próximo sábado a las 12 del mediodía en el Convento de Capuchinos el proyecto turístico educativo Ubricarte, un proyecto elaborado de forma coordinada entre el Ayuntamiento de Ubrique desde las Delegaciones de Turismo y Educación con el alumnado y profesorado del IES Las Cumbres. Un proyecto que llevamos trabajando durante varios años. Precisamente el Instituto de Educación Secundaria Las Cumbres es el iniciador de este proyecto, ¿no?, que nosotros después hemos hecho una adaptación, ¿no?, municipal del proyecto educativo, para que así podamos, como objetivo, como tarea principal, exponer los diferentes elementos turísticos de la localidad. Y bueno, creo que es un proyecto muy interesante, ¿no? Aquí se unen diferentes sinergias entre diferentes delegaciones: la Delegación de Educación con mi compañera Isabel Mario Bazán, la de Fomento Creativo, que en un principio, como te he comentado anteriormente, pues ya venía desde esta delegación este proyecto, y lo que hemos hecho ha sido hacer una adaptación tanto de la Delegación de Turismo como la de Educación y la de Fomento Creativo. Es un proyecto en donde han intervenido de forma interdisciplinar todo el profesorado del IES Las Cumbres en las diferentes áreas, y eso hace que, bueno, que sea un proyecto significativo, sobre todo un proyecto que va a despertar muchas mentalidades, como dijimos ya en Fitur, porque parte de este proyecto lo llevamos a Fitur, el tema inclusivo. Y bueno, pues a su vez, pues va a tener dentro de cada elemento turístico que se ha trabajado, va a tener su panel informativo y su elemento inclusivo, que eso va a ser, pues bueno, una iniciativa muy interesante para poder trabajar. Cuando normalmente presentan proyectos e iniciativas para su posterior municipalización, lo que sí vemos claro es que hay después un reacondicionamiento, una readaptación de ese proyecto, porque entendemos que bueno, tiene que llevar la misma sinergia y la misma estructura de todos los elementos turísticos de la localidad. En este caso, don Gustavo Herrera, que es el coordinador del proyecto, que es el que ha realizado allí la iniciativa, pues nos los presentó hace tiempo y nosotros lo vimos, además, con una idea fantástica, pero sí ha necesitado una readaptación, tanto en los paneles informativos como en los de inclusión y en las diferentes guías que también nos han presentado. Y eso es lo que hemos hecho, es decir, los técnicos del ayuntamiento han hecho un trabajo excepcional, fantástico en cuanto a lo que es la reestructuración, sin perder, por supuesto, la idea inicial e incluso aprender braille. Hemos llegado incluso a algunos a aprender la metodología de braille para las personas invidentes y después ha habido también diferentes colectivos implicados. Juan Carlos, fíjate, por ejemplo, Guadalinfo con José Luis Arán, la ONCE también ha estado implicado en este proyecto, ¿no? Con don Manuel Trastoy, ¿no? Juan Suárez, que también es una persona que también está dentro del mundo de los ciegos, ¿no? De las personas invidentes. Y bueno, ha habido una comunión, ¿no? De colectivos que han hecho posible que este proyecto, incluso, bueno, pues siempre con la sinergia y no la coordinación de tanto la delegación de educación como la de turismo, ¿no? Y eso ha hecho que sea un proyecto interesante, un proyecto que al final va a obtener su fruto, que es esta exposición y posteriormente su colocación en los diferentes elementos turísticos. Y bueno, yo creo que el culmen educativo de un proyecto para el profesor y para el alumnado creo que es este, ¿no? El que sea capaz de servir para el resto de personas, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo final. La presentación en rueda de prensa allí en el convento de Capuchino, en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, la haremos a las 12 de la mañana. Esta exposición va a estar expuesta ahí en esa ubicación pues todo el mes de marzo y posteriormente nuestra idea es aquellos que sean de interior, que si quieres luego te menciono los diferentes lugares turísticos a los que los vamos a poner, aquellos que sean de interior vamos a ponerlos en el interior, pero aquellos que sean de exterior creemos convenientes pues llevarlo a una ubicación diferente, que allí la vean y después vayan y se desplacen a ver el lugar. Más que nada porque si está en el exterior, pues puede sufrir pues cualquier tipo, ¿no?, de incidencia, pueden romperlo y creemos que bueno, que es necesario después del trabajo que ha tenido, tenerlo en un sitio mucho más resguardado, ¿no? Por lo tanto, ese es el objetivo final del proyecto, su exposición y posteriormente su ubicación. Donde pues en el colegio, en el instituto en este caso, formaron parte el alumnado que muchos de ellos están ahora pues estudiando sus carreras, ¿no? Y el profesorado que ha implicado también todas las áreas en ese proyecto, ¿no? Tanto las áreas artísticas como las áreas lógico-matemáticas, las áreas de idioma, la área de inclusión. Entonces todo este tipo de iniciativas lo que han hecho es que entre todos cada uno ponga una parte de trabajo dentro del proyecto y se ve reflejado en el propio proyecto, ¿no? Indudablemente esa esencia nosotros se la hemos querido respetar porque después hemos, como te he dicho, hemos readaptado un poco para que tenga esa aplicabilidad municipal, ¿no?, en los edificios turísticos, pero la esencia, igual que las audioguías que han elaborado ellos, son los propios alumnos los que hablan, ¿no?, la música que suena de fondo es el propio profesorado de música, ¿no?, el que también la ha puesto. Es decir, es un trabajo en donde, como te he dicho, actúan e interactúan alumnado y profesorado y las diferentes áreas que imparten las clases también han estado presentes en este proyecto interdisciplinar. Así es, son tres elementos los que vamos a exponer. En los paneles de información turística son paneles que vienen en tres idiomas con sus audioguías. Viene una explicación esencial de los diferentes elementos que vamos a presentar turísticos. Tampoco hemos querido poner una información amplia y extensa porque realmente creemos que lo básico, lo esencial es lo que siempre al turista o al local puede obtener la información necesaria y no nos hemos explayado. Y sí que además en esos paneles vienen también las audioguías en forma de código QR, que son muy interesantes porque bueno, si puedes, con el móvil mismo, con la tablet, puedes perfectamente escuchar pues la explicación, ¿no?, que nos dan, que son explicaciones ya corregidas y ya vistas. Y una última cuestión antes de finalizar. La Asociación de Vecinos Coto Mulera anuncia que el próximo sábado 1 de abril tendrá lugar la celebración de la novena edición del concurso de migas. El plazo para la presentación de inscripciones se abrirá del 6 al 12 de marzo hasta un máximo de 25 inscritos. Dichas inscripciones se deben de realizar obligatoriamente de forma telemática en la dirección de correo electrónico aavvcotomulera46@hotmail.com. Solo se aceptará una inscripción por persona mayores de 18 años. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.